Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos. La edad de la sabiduría y también de la locura. La época de las creencias y de la incredulidad. La era de la luz y de las tinieblas. La primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada. Pensar era tan difícil como escribir una línea sobre el mar. Que lo enfoco ya se ha ido. ¿Sabéis lo que es? Eso. Eso, son golondrinas, ¿no? No, lo de la luz, lo del hilo de la luz. No, no, no. Yo creo que sí, pero como me da. No, no, no. No. Pero no, creo que también. No lo sé, porque como no hay mucha luz. No lo aprecio muy bien. No. Se oyen verderones por ahí, ¿no? Y verdecillos, yo creo. Y aviones. Y aviones también. Y eso que suena como un silbido pipo, pipo, pipo. Pues yo me pierdo. Puede. Probable que sea un mirlo, ¿no? El 17 de abril del año 2010, Ana, Javi, Óscar y Marga se fueron a observar aves a la laguna del Raso, muy cerca de Velilla de San Antonio. El día estaba nublado y a ratos lloviznaba. Eso de ahí enfrente, a ver si lo sale, que ahora mismo no se lo ve bien. ¿Se mueve a la izquierda? Sí. ¿Es un pato? Es un somormujo. ¿Somormujo? Somormujo. Allí está la laguna. ¿No os pasa que lo veis con los ojos y luego al poner los prismáticos no lo encontráis? Sí, sí. Estos de agua. ¿Cómo lo hacéis? Buscando la estela. Pues. Bueno, en el caso del pato, sí, claro. Buscas un punto de referencia claro y eso, ahí te orientas. No veo las plumas esas que dices por la cabeza. ¿Que no ves las plumas? No, pero bueno. Qué elegante, ¿no? Es precioso. ¿Somormujo? Somormujo, sí. Es que nada sin esfuerzo, ¿no? Mira, sí. Se ha metido para dentro. Sí, se ha cabuzado. Es que son. Se han metido así. Se pueden tener un rato largo ahí. ¿Debajo del agua? Sí. Qué chulo que se ve la estela. Ves que ahí ha pasado algo, pero no ves quién lo ha hecho, ¿no? Claro. Mira, un pato. ¿A verlo? ¡Wow! ¡Tres! ¿Ya han salido esos? ¿Esos son patos? Sí. Ana, ¿y cuando...? Ah, el sonido. Uy, pero me tienes que poner las otras gafas. Mira, mira, mira, mira, aquí hay un cartito. ¿Un? Sí, ahí salen. Ahí abajo. Va a hacer su aparición en un cartito. Ay, ha cabuzado. Se ha cabuzado. ¿Cabutado? ¿O cabuzado? No sé. ¿Cómo se dice? Mira, mira allí uno. O sea, es el somormujo. Hay varios. Vuelve. Y el grupo, hay allí. A ver, calla. Cucu. Mira, mira, esos van a aterrizar esos dos patos. Sí. Ahí sí que son macho y hembra, ¿eh? El macho de real. Es una de real, ¿no? Sí. Y en pareja, como debe ser. ¿Cuál? Y otros han metido para dentro de ahí. Pues, o sea, hay un montón, ¿no? Puede haber, sí, hay un montón. Míralo, ahí está. Ah, pues eso a lo mejor es un zampullín. ¿El de la derecha? Sí, justo. Es pequeñito. Porque es pequeñito y se ha metido a bucear, ¿no? Sí, de esos que lo he visto también. Sí. ¿El oscurito? El oscurito pequeñín que está justo delante del somormujo que se acaba de volver a meter. Se ha metido. Un zampullín chico. O sea, lo que me flipa es que puedes llegar a la laguna y ver un montón de estelas que han dejado los bichos. Sería, no era roja, ¿no? Bueno, pero es que ahora con la luz no se ve bien, pero es. Además es que es esta forma. Así como sí, de patito de. De pato de agua, ¿no? Eso es, de la bañera. Igual la estela queda más tiempo de lo que ha estado el pato ahí, ¿no? Sí, sí, sí, mucho más. La estela, o sea, ahora mismo yo veo ahí dos estelas, mira, mira, ahí en paralelo, y no veo los somormujos. Mira, mira, mira, mira. Igual con los anillos de agua, se cabuza para adentro y ves los anillos, pero no ves quién lo ha hecho. Macho y hembra. Macho y hembra. Hay macho y hembra. Se suelen juntos, aunque luego nos dan sustos y no se llama así. Mira, aquí no está tan bonito, a ver qué salió. Sí, sí, está todo. Y se vuelve a meter. En la gloria está aquí, ¿eh? En la gloria está. Yo no esperaba haber pensado muy bien, ¿eh? Mirad, es que si le veis bien al somormujo, que está aquí ahora de frente, se le ve eso, el cuello con todas esas plumas tan bonitas. Yo le veo la parte blanca. Sí, pero mírale bien la cabeza, se le ve así como un león, sí, o sea, sí, con sí, las sí, plumas sí. Muy... Se le ve como un tocado, ¿no? Eso es. Y son... En la cabeza, sí. No veo, pero voy a sacar el libro. Como si fuera una cresta... Sí. Yo no tengo aquí a mano, ¿eh? ¿Qué tal? Este. No, wow. No hay corte de cabeza ni nada. No, sí. Pero bueno, ahora lo miraré, es que... Qué bonito. Los climáticos no son muy buenos. El tuyo a lo mejor sale el dibujo un poco mejor, ¿eh? La mía. ¿Por qué? ¿Tus prismáticos de cuántos aumentos son? ¿Lo pone ahí? Lo pone por aquí. ¿Eh? 10x42. 10x42. Sí, ¿no? Es eso. No, los tuyos, digo. Sí, este, 10x42. ¿Y los míos? 8x42. Los míos, 7x50. 50 dijimos que era que habría mucho campo. Habría mucho campo, sí. Pero no te centras en nada, ¿no? Más para dirigir una batalla de Napoleón que para ver pájaros, ¿no? Sí. Más o menos. O sea, da mucha anchura. Eso es, campo. División. Da mucho campo, pero no ves algo pequeño, ¿no? Ya no ¿Ves el panorama, no? Eso es. ¿Ves más el panorama? ¿Ves el conjunto? pero no ves el detalle. No enfocas. ¿No? Ves el detalle, pero peor. Esto es el detalle, pero peor. Sí. Eso es la profundidad, ¿no? Lo de llegar a ver algo más lejos es la profundidad. Amplitud de campo, sí. ¿No? Y la otra es amplitud. Eso. ¿Y cuál es la profundidad? Profundidad, ¿no? ¿Cuál? El 8. Me estoy leyendo el libro El gozo intelectual, de Jorge Wagensberg. Y quería leeros un trozo, a ver qué os parece. Vale, venga. Dice... Sean dos objetos o dos fenómenos de este mundo, demostrar que son iguales es una tarea infinita, porque infinita es la proeza de comparar infinitos pares de detalles con infinita precisión. Muchos infinitos, ¿no? Se diría que una cosa solo es idéntica a sí misma. En cambio, para demostrar que dos cosas son distintas, basta tropezarse con la primera diferencia. La diferencia es una realidad precisa, nítida, definitiva y fiable. Lo común, en cambio, es una abstracción aproximada, difusa, provisional y dudosa. Lo común es una abstracción, dice. Sí, como digamos que la diferencia está ahí y lo común es algo a lo que vamos tendiendo, ¿no? A lo que vamos conociendo, a lo que vamos tendiendo. Uh-huh. Dice, la diferencia salta a la vista. Lo común hay que buscarlo bajo las diferencias. Es lo que no es obvio, ¿no? Eso es, la diferencia está ahí. Lo común, sin embargo, tenemos que buscarlo debajo de esas diferencias. Es decir, no está dado, no está a la vista. Uh-huh. La situación opuesta, es decir, una diferencia oculta bajo semejanza aparente, es tan rara en la naturaleza que incluso tiene nombre, el mimetismo. Es, por ejemplo, cuando una mariposa inofensiva se disfraza de avispa para engañar a sus depredadores. Bueno, vamos a ver qué no sé, a ver qué, si yo me aclaro con esto de la mariposa. Sí. Entonces, retomando un poquillo toda esta idea. Entonces, hablamos de dos fenómenos y lo que se dice es que, en general, siempre va a ser más fácil encontrar lo que les hace diferentes que lo que les hace... que lo que tienen en común. Sí, yo creo que para seguir el razonamiento del libro y de este capítulo, hay que quedarse con esta frase. La diferencia salta a la vista. Lo común, es decir, lo que hay de semejante, hay que buscarlo bajo las diferencias. Yo creo que eso también explica un poco lo que decía Marga sobre la abstracción, ¿no? La diferencia está ahí, es nítida, definitiva y fiable. Lo común, lo semejante, hay que buscarlo bajo las diferencias. Ya. Sigo. Sin embargo, para sobrevivir en la incertidumbre, la información que alude a una diferencia es mucho menos útil que la que alude a una semejanza. Buscar lo diferente es observar. Buscar lo común es comprender. Ya. Vale, todo ese plan. Observar, comprender es como un grado más. Hay una oposición ahí, es como dar un paso más. Yo no sé si un paso más, yo creo que son como dos modos diferentes de... Él explica de acercarte a la realidad. Una es mirar, y entonces la diferencia, como hemos dicho antes, salta a la vista. Uh-huh. Entonces, digamos, la podemos captar con el sentido de la vista. Y otra, como tal y como hemos explicado antes, está oculta bajo las diferencias, pues entonces no basta con mirar, hay que comprender, que dice él, ¿no? Yo creo que... Y abstraer, dice. Y porque abstraer. Lo común es abstracto, lo diferente es concreto, ¿no? Claro. Entonces... Si conocer, ¿qué me dices? Si comprender es entresacar lo común, es que estás haciendo abstracción. Claro. Mira, sigo leyendo, a ver si lo vamos a entender. Aclaramos. Dice, encontrar detalles diferentes es reunir datos, encontrar esencias comunes. ¿Qué es? Encontrar esencias comunes es crear conocimiento. Buscar diferencias ocultas entre dos dibujos aparentemente idénticos, es como mucho un juego de observación. En cambio, comparar el dibujo de un toro con el de un ratón en busca de una esencia compartida, por ejemplo, animales, vertebrados, cuadrúpedos, mamíferos, es como mínimo un ejercicio de comprensión. Este ejemplo es bueno, ¿no? Entonces lo que opone por un lado es ahora, por un lado había esa oposición, observar, comprender, y ahora... establece lo que por un lado lo que se tienen son datos y a través de la comprensión lo que se obtiene son conocimiento sí. de la realidad. Yo creo que observamos los datos dato es algo dado, y entonces como está ahí, salta a la vista, lo podemos captar mediante la observación, y sin embargo, las esencias comunes, etcétera, requieren como un ejercicio de comprensión, de abstracción, de algo que no podemos aprender con los sentidos directamente, ¿no? Porque me parece que has leído que has dicho crear conocimiento. Crear conocimiento. Crear conocimiento, ¿no? O sea, una acción creativa. Sí, también sería creativa, sí. Sigo. Sí, sigue, sigue. Pensemos ahora en el conjunto de todo lo que existe. Wow. Comparemos todas las cosas entre sí. Todas. Y dibujemos mentalmente el gran mapa universal de lo común y de lo diverso. En ciencia, este mapa tiene un nombre. Es la inteligibilidad del mundo. La metáfora trae consigo una buena pregunta. ¿Cómo es este mapa? Es decir, sí, ¿cuál es la estructura de la inteligibilidad del mundo? Qué difícil es esto, ¿no? Una buena pregunta, ¿no? Sí, ¿qué es eso de la inteligibilidad del mundo? Inteligibilidad, yo creo que cada vez que lo digamos podemos sustituirlo por comprensión. Entonces, inteligibilidad del mundo, pues yo creo que quiere decir comprensión del mundo, el hecho de que el mundo sea comprensible. Y por tanto, cuando dice estructura de la inteligibilidad del mundo, pues tenemos que entender el modo, o sea, la estructura, la forma en que ese mundo es comprensible. ¿Qué tal? Sí, conseguimos, sí, con esa, conseguimos lo que dice Nolo, lo que dice antes, conseguimos hacernos un mapa en la cabeza, ¿no? Mapa. Vale. Sí. Sigo. Imaginemos los objetos y fenómenos reales como las puntas últimas de las últimas ramas de unos árboles. Muy bien. Cada diferencia obliga a la bifurcación de una rama. Cada esencia común significa que en algún lugar existe una rama compartida. Se comparte, vale. Un ratón y un toro están en las puntas de unas ramitas que se reúnen en algún punto de la rama de los mamíferos, la cual, a su vez, procede de la bifurcación de los cuadrúpedos, cuya otra rama derivó, digamos, hacia los reptiles. O sea que hay ramas y luego hay troncos, ¿no? Eso es. O troncos más finitos, troncos más gordos, más gordotes. La diferencia estaría en esas ramas, que es como lo más visible quizá, y pensar, tendría troncos con localizar esos troncos, crearlos, ¿no? Crear formas para captar esos troncos, para saber de esos troncos que no están a la vista, ¿no? Sí. Mirar, por ejemplo, un buen ejemplo a continuación: la caída de un meteorito, los saltos de una pulga y la turbulencia en una cascada, es decir, tres cosas bien diferentes, son fenómenos con una misma rama ancestral llamada mecánica newtoniana. Toma ya. Su íntima y fundamental inteligibilidad. En esta metáfora de metáfora, la inteligibilidad del universo es un bosque de árboles cuyos troncos son los conocimientos más fundamentales, no reducibles a nada ulterior más profundo, y donde cada rama comprende a sus ramas hijas hasta una maraña de yemas que soportan cada detalle de la realidad entera. Bueno, eso sí que se entiende, ¿no? Sí, yo creo que sí. Con los ejemplos. Sí, rama-tronco. Rama-tronco, efectivamente. Y que cosas que aparentemente ves que, o sea, que si tú las piensas en un flash no tienen, tienen relación, pero si miras, si comprendes más allá, pues encuentras el tronco del que salen, ¿no? Creando conocimiento podemos ver los troncos que no están a la vista, digamos, de los sentidos, ¿no? Sigue Wagensberg. Venga. ¿Cuántos árboles tiene la inteligibilidad del mundo? Bueno, pues madre mía. Ciertos paisajes de la realidad tienden a comprimirse hasta un solo árbol de un solo tronco, como la física, que sigue soñando con la llamada teoría del todo. Que sigue soñando como con encontrar una única explicación de la que naciera todo. Eso un es. Único tronco, ¿no? Eso sí. Es. Todos los seres vivos se basan en el mismo código genético y descienden, parece, de un remoto ancestro común. Los idiomas se agrupan en muy pocas familias. Los alfabetos, que no las escrituras, derivan todos de uno solo, el alfabeto proto-sinaítico. O sea que según el libro sí que es verdad que hay unos troncos, que en algunas ramas del conocimiento se han encontrado o se buscan esos troncos macro-gordos. En estos ejemplos, digamos, se citan ramas y se citan troncos, ¿no? Claro. Dice, por ejemplo, los alfabetos derivan todos de uno solo, el alfabeto proto-sinaítico. Pues los alfabetos serían las ramas y el alfabeto proto-sinaítico sería el tronco. Uh-huh. todos los seres vivos se basan en el mismo código genético. Ya. Pues todos nosotros seríamos como ramas y el código genético sería el tronco. ¿No? Sigo. Venga. Podría ser de otro modo, pero no lo es. En la inteligibilidad del mundo en el que vivimos hay más ramas que árboles. Lo extraordinario sería que fuera de otro modo, que la inteligibilidad del mundo en el que vivimos fuera un extraño bosque de árboles sin ramas. El conocimiento como un bosque de árboles es, creo, más que una metáfora. Cuando hay pocos árboles con muchas ramas, el mundo está regulado por un puñado de leyes y los objetos y fenómenos se dejan clasificar. En cambio, cuando hay muchos árboles con pocas ramas, entonces hay poco que comprender. Y termina Bagelsberg diciendo, un mundo ininteligible, que no se puede comprender, sería un mundo cuyas realidades no comparten nada de sus respectivas historias. Un mundo en el que nada tiene que ver con nada. Un mundo sin evolución, sin tiempo. Un mundo sin conocimiento. Un mundo en el que nada hay para la comprensión, sino, en todo caso, para la creencia. Bueno, yo creo que esto, con esta metáfora, todo el, si sigues la metáfora, se va entendiendo, ¿no? Yo por creo eso que él sí. Insiste en que siempre es no que no puede haber más ramas que árbol, no puede haber más árboles que ramas, claro, no puede haber más. Si hubiera más árboles que ramas, el mundo no se podría comprender. No se podría comprender, ¿no? Claro. Si solo hay ramas, es como si solamente hubiera fenómenos que no tienen conexión. Que ninguno de ellos tiene conexión, completamente aislados. Uh-huh. Sin embargo, hay troncos, hay árboles, por tanto podemos comprender el mundo. Sí, adelante el macho ganado real, detrás la hembra y a la izquierda dos porrones, ¿no? ¿Dos porrones? Yo creo que sí. A ver. Solo veo uno. Uno claramente. Uno claramente. Y el otro está más... Mírale, ahora que se ha girado, es un porrón. Lo que pasa es que más... O porrona. No, porque yo creo que son iguales de... ¿Sí? Pero uno es blanco y el otro yo lo veía como... Sí. Mira, tiznado. Eso que vuela y se va a pasar justo ahí. Sí. Wow. Qué bonito. ¿Pero son diferentes el macho de la hembra? Pues voy a mirarlo. Que... Sí, dos... ¡Wow, qué bonito! Dos porrones. O sea, porrón es pato, ¿no? Sí. Porrón. Claro, y la otra es la hembra. Uno es así. ¿Sí? Y otro es blanco, y otro es así. ¿Tú has visto este así? Sí. Mm. Yo he visto este uno... Bueno, pero no me he fijado en el cuello. Fíjate en el cuello y en el pico. Cuello. Nos fijamos entonces en el cuello y en el pico. Sí. ¿Os acordáis de esto, de que eran patos buceadores? Que no. Tienen la cola hacia abajo. Tienen la cola hacia abajo, entonces los porrones son bucean y los, vale, sí. Y los ánades, ánades real, tienen la cola hacia arriba, nadan. O sea, los ánades reales lo más que hacen es meterse el medio cuerpo en el agua. Se quedan con las patas para arriba. Y estos ya se meten. Los porrones bucean. Tiene el pico blanco. Vamos a mirar el pico. Tiene el pico blanco. ¿Todos? Sí. Vamos, los de la cabeza colorada. La colorada tiene el pico blanco. Pero al lado, por ejemplo, a la izquierda hay uno con la cabeza colorada. Al lado de otro. U otra. Que es diferente. A ver, que yo pero está metida. Ahora sale. Mira. ¿Ves? Sí, pero es porrón. Que hay a la izquierda, ¿sí? El porrón va hacia la derecha. Sí. Y atrás, hay ahora otro que está como cabuzándose. Eso es. Pero es diferente. Es diferente, es más pardo. Es más pardo. Ahora se levanta. Eso es. Y tiene el pico. Tiene un pico negro, pero con un poquito de blanco. Sí, vamos. Sí, ¿no? Es verdad. Yo creo que es la hembra. Eso. Del porrón. Es una porrona. Una porrona. Es una porrona. Una porrona común. Eso es. Según esto, sí, ¿no? Según la guía. Confirmamos. Sí. Como esta. Mm. Sí. Porrona sí, sí, común. Estos dos. Sí. ¿Sí, no? Sí. Confirmamos. Y ahora, lo que preguntabas antes, ¿cómo hemos llegado a esta conclusión? Eso, sí. Quiero decir, que hemos visto algo, que nada. que ya más o menos una golondrina no es, ¿no? Sí. O sea, un gorrión no es. Es algo, vas es, por es descarte. Vas un poco por descarte. O sea, son ejemplos muy así, ¿no? Pero vas por descarte. Entonces, dentro de los patos dices, vale, ya sé que es un pato. ¿Tiene la cola para arriba o para abajo? Vale, ya sé que es un pato buceador. Y dentro de los patos buceadores, pues ya aquí guía al canto. O sea, ya por lo menos no tienes que mirarte toda la guía. Tienes que mirarte solo un trocito de guía. Ajá. Bueno, sí, o sea, explicado así, ya. Es como haríamos con un olmo, ¿no? Es, ¿tiene la hoja compuesta o dentada? Tiene... Sí. Sí, lo que pasa es que para los árboles yo creo que es hay más claves. O sea, es más fácil identificar un vegetal así, básicamente. Luego ya en detalle es mucho más complicado porque hay muchas más subespecies, muchas más variedades, muchas más mezclas. Pero en general sí, o sea, ahí tienes como más elementos de lo ves más claro, ¿no? Más disyuntivas, más, ¿no? Disyuntivas. O es esto, eso o es. Lo que tienen los animales es que los tienes que ver como en un momentín. Ya, lo he visto, bueno, en un momentín. Sí. Que se mueven, entonces no puedes estar, no te puedes llevar una hoja a casa y coger una clave y decir, ah, sí, tiene una hoja dentada o no, semilla así o tal. Allí hay una... algo planeando. Sí, es verdad. Pero no es una rapaz, yo creo. Porque yo se ve la porrona ahora mismo, ¿no? El chico. Estoy mirando la que vuela, la de arriba. Son cigüeñas. Sí. Sí, es verdad. Es que hay tan poca luz. No, no son cigüeñas, ¿no? Son garzas. Si queréis, os leo otro trozo. Vale, venga. Allá voy. Consideremos el gozo intelectual que ocurre al ampliar el dominio de una comprensión. Y reconsideremos los tres elementos centrales de ese evento. Una mente y dos pedazos distintos de realidad. Vale, tres elementos. Venga. Una mente y dos pedazos distintos de realidad. Eso venga. Es. Así que, gracias a la facultad del lenguaje, una mente considera conjuntamente dos pedazos de realidad y procede a su comparación. Y eso gracias... al lenguaje. Al lenguaje. Gracias a la facultad del lenguaje, eso es. Busca y espera encontrar algo común entre ambos pedazos. La mente usa el lenguaje para conversar consigo misma y preguntarse cómo deconstruir cada pedazo de realidad en partes relevantes y cómo explorar los pares de partes entre sí. Lo que me llama la atención es que vuelve a hablar otra vez del lenguaje, ¿no? O sea, sí. Que para hacer en tu mente, tú sola en tu mente, para hacer... para desconstruir esos dos pedazos de realidad en trozos y encontrar lo común, necesitas lenguaje. Sí, ¿no? Eso es lo que dice él. A lo largo del texto, efectivamente, para encontrar lo común se dividen esas partes en otras partes, buscando lo común entre ellas, y en esa operación es fundamental el lenguaje. Lenguaje. Ahora veremos por qué. Hay innumerables maneras de dividir un todo en partes. Ya. Elegir una de ellas y apreciar su relevancia produce ya una emoción comparable al hecho de llegar a un destino por una ruta trazada por uno mismo. Una ruta que no se puede visualizar sin lenguaje. Otra vez. Pero la emoción verdaderamente fuerte es la asociada a la percepción misma de la esencia común, la constatación de que dos pedazos de realidad comparten una de sus partes. Es decir, que o sea, que dice, cuando lo pillas, ¿no? Cuando eso pillas es. La idea, y la idea es que la has pillado la esencia común. Eso es. Será una emoción, una... un gozo intelectual, verdaderamente una experiencia muy fuerte, ¿no? Ya. Aquí ocurre el gozo intelectual, dice. Uh-huh. En general, la esencia común recién descubierta es una complejidad perceptible en su globalidad, pero difícil de comprimir mediante un lenguaje para exportarla a otra mente. Eso ya no sé si me he perdido. Claro, la esencia común es toda una complejidad, digamos, no es una idea simple, sino que hay toda una complejidad, y esta complejidad resulta difícil, digamos, expresarla mediante el lenguaje para poder comunicarla a otra mente, ¿no? Ya. O sea, que lo que pillas es muy complejo, y aunque tengas lenguaje y el lenguaje antes te ha servido, pero es difícil, dice difícil, no dice imposible. Comunicarlo íntegramente a otra mente, ¿no? Eso es. Esta es la grandeza del gozo intelectual. Dentro de la propia mente, su globalidad se capta en toda en su infinitud. Es decir, en toda su la complejidad que decía antes, ¿no? La infinitud es la complejidad, toda esa globalidad. Sí. Lo pillas como un todo, ¿no? Pillas una cosa que es un todo. Toda la riqueza de matices, de complejidad, etcétera. Pero exportarla equivale a empaquetarla en alguna forma de conocimiento. Y para ello hay que hablarla, hay que escribirla, hay que darle forma y tamaño. Ya. Esta metáfora del empaquetamiento, pues yo creo que está bien, ¿no? Como porque un zip, ¿no? Haces un fichero zip. Claro, coger esa infinitud, esa complejidad y hacer un paquete. Un solo a través del paquete podemos comunicarla, solo a través... Y ese paquete lo hace el lenguaje, ¿no? Pero lo has dicho... No solo eso, ¿no? Ah, bueno, no solo comprimirlo, sino también, de alguna manera, como para que sea decible a una otra persona, es como... Hay que simplificarlo, ¿no? Sí, de alguna manera sí. Porque el paquete no es hacer más pequeño, no es una reducción, sino un poco de simplificación. Sí. Ya. Quizás se llama síntesis de complejidad. Sí. Solo así, empaquetada en una representación real, será capaz de atravesar la realidad y alcanzar otra mente, es decir, ser comunicable. Pero solo por eso, por salir de la propia mente y por atravesar la realidad, por conversar con otro en lugar de con uno mismo, lo presuntamente infinito se empaqueta necesariamente en algo finito. Eso es lo que decía Eva, ¿no? Sí, será un paquete finito. Sí. Le has quitado la infinitud. Sí, la complejidad, etcétera. Con el lenguaje puede hacerse, esta operación puede hacerse. En eso se basa, además... O sea, lo que puedes hacer con el lenguaje es... Ese paquete. El paquete que lo infinito lo convierte en finito y así lo hace comunicable. Eso es. Pero no solo, ya, como vais a ver, no solamente el lenguaje. Dice, en eso se basa además lo que bien podríamos llamar acto artístico. Ah. Es también lo que hace un pintor, un poeta o un músico cuando transforma sus complejidades interiores presuntamente infinitas en cuadros, poemas o composiciones que necesariamente son finitas en el espacio y en el tiempo. Es decir, que esos paquetes pueden... Hay que imaginarse un paquete como algo así vulgar, ¿no? Que puede ser paquetes maravillosos, ¿no? Cuadros, poemas o composiciones, ¿no? Y claro, no solo lenguaje verbal, ¿no? Son distintas formas de lenguajes, ¿no? También. Son distintos lenguajes, distintas formas. Sin embargo, el proceso es, me temo, irreversible. A ver. Solo con el lenguaje no se puede descomprimir de nuevo lo finito en infinito. Y aquí está el quid de la cuestión. Entonces no es como un zip. Porque el zip, cuando lo descomprimes, tienes lo original, pues, ¿no? Y aquí dice... ¿Qué dices? ¿El kit de la cuestión? El ¿Cuál kit es? De la cuestión es que mediante el lenguaje, solo con el lenguaje, no se puede descomprimir de nuevo lo finito en infinito. Ya. A través del lenguaje, la operación de conocimiento, ¿os acordáis? Era convertir lo infinito en finito, hacer ese paquete, pero con el lenguaje no podemos hacer como la operación inversa, ¿no? Y sigue Wagensberg. En el proceso de comprimir y de atravesar la realidad, se pierden los matices de la esencia. Un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Ya. El gozo intelectual queda afeitado en sus finas ramificaciones y protuberancias. Se pierde, digámoslo así, la esencia de los matices. Ya. O sea, digamos, tendríamos la esencia común, pero no la esencia de los matices, ¿no? Sí, como el bulto. Tienes el bulto, pero no tienes el matiz. Eso. Yo creo que ahí él establece como un juego entre esencia común y esencia de los matices, ¿no? Pues una se pierde. La complejidad infinita original se erosiona por el ruido y la fricción del viaje. Eso es gráfico, ¿no? Esta imagen que da de erosión. Como que en el viaje algo se ha quedado por el camino, ¿no? Sí. La erosión, sí. Por esa razón, la emoción de la comprensión recibida no tiene la misma intensidad ni la misma calidad que la emoción de la comprensión original. Ya. Algo se ha quedado por el camino. Algo se ha quedado por el camino, y de alguna manera el al que se va a comunicar ese paquete no va a tener el mismo gozo intelectual que el que no puede hace alcanzar la misma emoción que tú. Sí. Como veremos más adelante, la situación es muy similar a la que se plantea durante un acto artístico, entre el creador de la obra y cualquier contemplador de la obra. Ya. Una mente exterior puede facilitar su comprensión de muchas maneras, pero no hasta el punto de suplantar la propia. Lo que sí puede hacer una mente ajena es conducirnos lo bastante cerca de la comprensión para que ésta caiga por su propio peso en toda su plenitud. Si existe algo que merezca llamarse pedagogía, eso es la pedagogía. Es la soledad intrínseca del gozo intelectual. O sea, que lo que te está diciendo es que al final la comprensión se ha de volver a dar en tu cabeza. Sí. Y por más que te expliquen o te faciliten y te lleguen esos paquetes, si en tu cabeza no se abren, eso, no van a rehacerse en su infinitud, ¿no? O sea, vas a tener trozos de conocimiento, pero no el gozo de haber alcanzado un conocimiento. Sí. Claro. Y que en todo caso la pedagogía, la enseñanza, es conducirnos todo lo cerca que pueda de la comprensión, pero dice, al final esta tiene que caer por su propio peso. Por eso habla de la soledad, claro, de que finalmente es un acto solitario, tuyo, individual, tuyo, que tienes que hacer tú. La pedagogía puede ayudar, pero no digamos hacerlo por ti, ¿no? Bueno, pues aquí seguimos en Una línea sobre el mar, una hora de radio para pensar en compañía. Creo que esta tarde estamos hablando de el conocimiento. ¿Y las golondrinas y las aviones son la misma familia o no? Porque a veces se parecen mucho y no son la familia, ¿no? Sí, son... Mira, qué bonita, una garza. Una garza, ¿no? Preciosa, le va a salir en los pies, ¿eh? Que es una garza común, ¿no? Una garza real, sí. Real. Es lo mismo, ¿no? Sí. Sí. Te ha asustado, ¿eh? Sí, ha salido espantada aquí. Ha salido bastante rápido. Mira los patos. A ver si aterrizan. ¿Creéis que podremos a la vez oír y ver al cuco? Solo difícil, oírlo. ¿No? Creo que solo oírlo. Solo oírlo. Pero bueno, vamos a ir hacia allá, a ver. Se esconde muy bien el cuco. Sí. Es muy cuco. Es muy cuco. Pero es muy cuco porque pone los huevos en los nidos de urracas, que lo sabéis, ¿no? No. Usurpa el... Usurpa los nidos de la urraca, les tira los huevos a las urracas, se queda... O sea, ponen el huevo en un nido de urraca. Entonces el cuco se va y quien cría realmente al cuco pequeñín son las urracas. Tiran todos los huevos y se queda... Entonces se ve un bicho enorme y una urraca pequeñita y dándole de comer. Anda. Sí, hay más pájaros que hacen eso, ¿no? Sí. Vamos a buscar aquí, a ver. ¡Hala, hala, hala! ¡Mira, mira! Es que a veces hacen... Dejan estela y a veces hacen redonda. Cuando salen, ¿no? Del cuando agua. Salen y... Sí. Ya lo tengo aquí un cuco. ¿Qué tienes ahí? Cuco. Mira, amarga. El centro del... No lo he visto nunca este. Se parece un poco a una paloma, ¿no? A ver cómo es el cuco. Sí. ¿Y cuánto mide? Más o menos. Mira, este también hace lo mismo, ¿no? El críalo. ¿Ya, no? El sí. Críalo también hace lo mismo. Sí. Incluso hacen que los huevos sean más pequeños para que la urraca se crea que es suyo. ¿Que pone varios? O sea, que pone que cuando pone el huevo en el nido de la urraca, el cuco, ajá, hace que el huevo sea más pequeño de lo que sería normalmente para que la urraca no desconfíe. De todas formas, me parece increíble, vamos. ¿Tenéis la misma guía, los dos? Sí. Pero sí, pero hay diferentes versiones. La mía es más antigua. La Petersen. ¿Y qué buscáis ahora? Pues yo os iba a leer lo que pone del cuco. Que bueno, pone eso, dónde vive, tal cual. Un cucú penetrante y melodioso. A veces notas sencillas o triples. También en profundo aj, aj, aj. La hembra tiene nota prolongada y burbujeante. Bueno. Y dice que vive en lindes... Parece que habla de Montserrat Caballé, ¿no? Sí. Que vive en lindes de bosques, pastizales con matorral, también en regiones arboladas, localmente terreno alto descubierto. Cría parásita, pone un huevo por nido y cada individuo parasitiza una sola especie. Qué curioso. O sea, cada individuo, no todos los cucos, sino cada individuo parasita una sola especie. O sea, un cuco, desde que nace sí, hasta que muere, sí, siempre parasita el mismo. Sí. Y el críalo, que decías tú, por curiosidad, también pone cría parásita, poniendo generalmente en nidos de córvidos, especialmente urraca. A menudo pone varios huevos en el mismo nido. Pero el cría lo pone más y el cuco pone uno. El cuco mide 33 centímetros. Oye, estaba pensando que esto del lenguaje me ha venido a la memoria el programa ese que hicimos hace 2 o 3 semanas de la crisis de palabras, que teníamos, bueno, unos personajes que éramos nosotras mismas. Estaba Marta, que era la chica que tenía la crisis de palabras, que decía que no, como decía, que no, que las palabras hablaban solas a que través las palabras de ella. Hablan a través de ella. A través de ella. Luego estaba Fernández, que bueno, que era un poco el sentido común, que decía que las palabras convencionales en realidad lo que hacen es facilitar la comunicación, ¿no? Que nos entendamos. Que nos entendamos. Como airbags, ¿no? Decía la... Sí, para que no choquemos unos con otros, pues la facilita la comunicación. La como comunicación. Una airbag, ¿no? Después estaba Llorente, el sindicalista, que decía que él lo que había que hacer era memoria de las palabras. Mantener la memoria. Mantener la memoria. Estaba Belén, que lo que decía es que si no tienes palabras, lo que tienes que hacer es moverte. ¿No? Y que el movimiento las generará. Y que el movimiento las generará. Y después estaba mi personaje, que era la jefa, que decía algo tan simple y tontorrón como que solo usaba las palabras para mandar y dar órdenes. Sí, que estaba aburrida eso. Sí. Pues pero sí. Lo que estaba pensando es si Jorge, este Wagensberg, se encontrara con Marta y Marta le explicara su crisis de palabras, si el Wagensberg le diría algo. Porque estaba yo pensando si no, o sea, en la línea esta del Wagensberg, sí, el problema de Marta, que no tiene palabras, sería en realidad un déficit de conocimiento. O sea, si lo que le pasa a Marta, no tiene palabras, no tiene esas palabras, no puede empaquetar ese... En realidad lo que no tiene es nada para empaquetar. Puede ser. Un conocimiento creado en su cabeza para empaquetar y transmitir, enviar a otro alguien. O sea, no tiene conversación con ella misma y conversación con los demás porque no está viendo los troncos. Puede ser. Solo está viendo las ramas. Solo ve ramas, ¿no? Le hubiera dicho que lo que le faltaba es una carrera, que tenía que hacer una carrera, que estudiar un poco. El problema de crisis de palabras era una crisis de conocimiento, ¿no? Pero eso Wagensberg se lo diría a Marta, pero tengo aquí curiosamente un fragmento de lo que yo creo que Wagensberg podía hablar con Belén, que si recordamos es este personaje que decía que las palabras te vienen al moverte, al tener experiencias. Venga, cuenta. Pues dice Wagensberg, ¿qué es el progreso? Que sería un poco esto del movimiento, ¿no? La palabra se usa en política, en economía, en sociología, pero no en física, ni en química, ni en biología. Muchas palabras, casi todas, nacen en el lenguaje común y aspiran luego a ganar un rigor y un significado científicos. Algunas, como energía, fuerza o información, lo consiguen y retornan luego al uso común enriquecidas en rigor y significado. La palabra progreso no ha alcanzado aún este estatus de privilegio. Se utiliza en economía, los políticos la usan, sobre todo durante las campañas electorales, pero no se puede pronunciar, por ejemplo, en presencia de un biólogo aludiendo a la evolución. Probemos una definición de progreso para el uso científico. Sería, es la ganancia de independencia respecto de la incertidumbre. Espera. Progreso es la ganancia de independencia respecto de la incertidumbre. ¿Qué de N's y M's? Pues yo creo que esto tendría que ver con lo que decía Marga antes, que la incertidumbre en realidad es como un déficit de conocimiento para Wagensberg, ¿no? Entonces, el progreso, tener más conocimiento, sería como un ganar, digamos, independencia con respecto a esta incertidumbre, ¿no? Mira, yo lo sigo explicando y creo que lo explica mejor él. A ver. Cuando la incertidumbre aumenta, el objeto inerte se enfrenta a la posibilidad de perder la estabilidad de su existencia. Cuando la incertidumbre aumenta, el individuo vivo se encuentra ante el dilema de progresar o morir. Esto me recuerda a la Reina Roja. Pues sí, por algo será, ¿no? Cuando la incertidumbre se reduce o se mantiene, el individuo vivo no necesita progresar. Puede incluso volver a estados anteriores. Cuando la incertidumbre del entorno es alta, las especies tienden a ser universales, muy elásticas, no reparan en gastar mucha energía, por ejemplo, las ratas, los humanos, los gorriones, y se adaptan muy bien a los cambios ambientales. Cuando la incertidumbre es baja, las especies se especializan, gastan poca energía, por ejemplo, los koalas, las iguanas marinas o los cormoranes no voladores, y son muy frágiles a las variaciones del entorno. En la historia de la evolución hay líneas progresivas y líneas regresivas. Vale, pero los koalas gastan poca energía. Vale, sí, parece que sí, pero ¿eso qué tiene que ver con líneas progresivas y líneas regresivas? ¿Nos lo puedes explicar? Pues Wagensberg lo hace muy bien con dos ejemplos que yo creo que son muy claros, muy, muy gráficos. La historia progresiva la explica a través de la historia de Dinus el Plumoso, que era un dinosaurio, dice Wagensberg. Vivía en un bosque de palmeras. Dinus el Plumoso, un dinosaurio. Era así una vez. Vivía en un bosque de palmeras y helechos surcado por un río sinuoso que se desplegaba en meandros y dibujaba una S tras otra, dejando pequeños lagos a su paso. Qué bonito, sí, bucólico. No le iba mal allí. Siempre encontraba frutos, hojas y semillas para comer y agua para beber. Además, resistía bien el frío y la humedad, porque su cuerpo estaba cubierto de plumas. Sí, plumas. Plumas bellas, ligeras e impermeables. Su problema es que era un dinosaurio muy pequeño, presa favorita de muchos carnívoros, algo así como los conejos de hoy. En cuanto a la belleza de las plumas, solo parecía impresionar a las hembras de su propia especie. Quizá fueran las plumas más para eso que para protegerse del clima. Siempre intentando, impresionar a las hembras. Un conejo con plumas es realmente un animal curioso, ¿no? Impresionante. Sí, sigo como si no lo hubiera escuchado. La verdad es que ya estaba harto de correr. 2 o 3 veces al día, delante de algún gigante hambriento. Aunque eso también es cierto, Dinus era un excelente corredor. Hacía quiebros en zigzag y a veces daba incluso grandes saltos para despistar. 1, 2, 3, derecha, izquierda, izquierda, derecha, derecha, hop, arriba y abajo, hop, hop, ale, salvado. Dinus había aprendido incluso a jadear en silencio, escondido bajo unas enormes hojas. Y de tanto asustarse ya ni se asustaba. A veces vendría bien, cuando se tiene miedo no asustarse de tanto asustarse. Claro, hay que asustarse mucho para ya dejar de asustarse. Pero un día ocurrió. Este es el punto clave de la historia. Un día ocurrió. Le estaban persiguiendo 2 feroces carnívoros. No 1, 2. Correr en zigzag ya no era garantía de nada. Así que Dinus decidió cambiar de idea y se puso a saltar. Hop, arriba y abajo, hop, hop, arriba y abajo, hop, hop, hop, arriba y abajo. Arriba, arriba, arriba. Los 2 dinosaurios burlados se hacen cada vez más pequeños. Ahí os quedáis. Dinus está volando. Dinus puede moverse en cualquier dirección. Derecha, izquierda, arriba, abajo. Dinus es el primer dinosaurio libre. Libre como un pájaro. Estresado y luego libre. Dinus es el primer pájaro. Volar es ganar independencia. Eso sí. ¿eh? Ahí yo creo que explica la primera pregunta de Eva, ¿no? Lo que es ganar independencia con respecto a la incertidumbre, ¿no? Que no lo había explicado yo bien, pero ahora me doy cuenta. Hoy hay consenso entre los científicos. Los dinosaurios no se han extinguido, sino que se han transformado en los pájaros. Vale, la línea progresiva sería que las dificultades posibilitan dar saltos, ¿no? Saltos que incluso a veces te llevan a volar. Pero con gastando mucha energía, porque todo el rato va diciendo que Dinos va corriendo en zigzag, y correr en zigzag es lo que más energía gasta. Claro, bueno. Esto que está claro es que Dinos se debe cansar un montón. De hecho, aprende a jadear en silencio, sí, ¿no? Eso es. Pero sin hacer ruido. Sí. Y un ejemplo de la línea represiva, iba a decir, regresiva del progreso. Pues Dinos es la línea progresiva, y ahora la línea regresiva. Pues Wagensberg nos cuenta otro ejemplo muy gráfico. Los cormoranes. Que son otro pájaro. Los cormoranes, efectivamente, son pájaros que en general tienen una enorme movilidad por tierra, mar y aire. Caminan, nadan, vuelan, bucean. Sin embargo, en las Islas Galápagos vive un cormorán que ya no vuela. Es el que se llama Nanopterus arrisi. Ah, vale. Nanopterus arrisi. En las islas, la incertidumbre ha sido muy baja durante miles de años. La comida abunda en un mar lleno de peces y no hay depredadores que los achuchen. Si se quedan a vivir en el paraíso, ¿para qué volar? Los lejanísimos descendientes de los dinosaurios todavía tienen plumas y alas, pero ya no saben volar. Y la verdad es que durante mucho tiempo tampoco lo necesitaron. Todo podría seguir bien si la incertidumbre no aumenta. Esto es clave. Todo podría seguir bien si la incertidumbre no aumenta. Pero es que la incertidumbre aumenta. Llega el humano y con él alguna de sus mascotas, como por ejemplo el gato. Yeah. Así que hoy solo quedan 800 parejas de cormoranes de este tipo en el archipiélago. Dejar de volar, por tanto, es perder independencia. Vale, a ver, entonces, con la historia de Dinos y del cormoran, las dificultades nos obligarían a las especies a avanzar, a evolucionar, aunque nos cansemos, ¿no? Y gastemos mucha energía, por un lado. Sí. Y por otro lado, la facilidad del entorno daría como vaguería, sí, nos especializaríamos mucho y lo que hacemos lo sabríamos hacer muy bien, pero ante cualquier cambio seríamos muy vulnerables. Sí. ¿No? Eso es un poco lo que explica. Entonces, la incertidumbre como que te obligaría a progresar o morir. Claro, tú puedes correr mucho y cansarte, y a lo mejor Dinos no hubiese podido volar. O sea que está. O aprendes a volar y te escapas de los que te persiguen, o otra opción es que te mueras. Entonces, esa podría ser la idea del movimiento que planteaba Belén en la crisis de palabras. Pero yo me estoy leyendo un libro que acerca un poco a la filosofía china, que se llama el conferencia sobre la eficacia. ¿De quién es? De algún chino. No, es de un francés, François Julien. Vale. Nunca me acuerdo de los títulos de los libros que me leo. Y lo que plantea es un poco lo contrario, que cuando en una situación no encuentras apoyos que te sirvan para llegar a lo que tú quieres llegar, que lo mejor es quedarse quieto y no moverse hasta que la situación cambie. Si queréis, lo traigo la semana que viene y os leo unos trozos porque está interesante. Ah, pues vale. Sí. Pues vale. Hombre, yo creo que más o menos te orienta, ¿no? ¿Dónde estás? Quiero decir, yo aquí puedo ver un buitre arriba del todo, pero no me es lo que me espero ver, ¿no? Me espero ver pájaros que están en la ribera o acuáticas, ¿no? Que están en el agua. O sea, que tienes una expectativa una orientación, una expectativa. Sí. Bueno, una orientación, de lo que se puede ver. O bueno, eso te ayuda a identificarlas. Te ayuda a identificar, claro. Eso y la guía. Eso es la guía. O sea, tienes el ambiente donde estás, lo que oyes, ¿no? Eso es. Lo que ves. Lo que ves. Y cómo lo ves. Cómo lo ves, quiero decir. Si ves el color, si ves la forma, si ves cómo se mueve, cómo vuela, qué hace en general. Eso da pistas. Para algunas especies también da pistas la época del año, ¿no? Porque habrá algunas que sean migradoras y en invierno no estén. Y luego tienes lo que ves con los ojos y lo que ves con los prismáticos. Eso es. Que son dos maneras de mirar. Dos maneras de mirar que ves. Yo a veces veo cosas diferentes. Claro. O sea, a lo mejor con los ojos veo el pájaro y luego lo busco con los prismáticos y no lo encuentro y ya sé. Porque a lo mejor lo estoy buscando y ya se ha ido. Ajá. Y no me he dado cuenta de que se ha ido. Claro. Porque como veo poco foco y no. Y me estoy ahí media hora y hasta que vuelvo a mirar y digo, ah, pues yo estoy bien. Apuntar con los prismáticos es algo, es cosa curiosa. O sea, es eso, lo de antes. Tienes que tener como una referencia de dónde se ha colocado el bicho y decir, vale, voy a mirar a esa rama en concreto y yo sé que está como a la izquierda. Entonces, eso sí, vale, cuando ya has terminado de enfocar, si se ha ido, ¿qué se le va a hacer? Para otra. Paciencia. Pero tienes que tomar una referencia del alrededor. Del, ¿no?, alrededor, de dónde está, ¿no? O sea, porque muchas veces es allí no dice nada, ¿no? O sea, yo. Allí mismo había un montón, claro, un montón allí, de pájaros. ¿Dónde? ¿En el tercer árbol? ¿En el cuarto? ¿En el de la derecha? ¿En el de la izquierda? O sea, tienes lo más posible como ubicar, ¿no? Tanto para decírselo a otro como para. Para tú enfocar. Para tú enfocar. Todo, claro. Y luego está la duda, ¿no? De que a lo mejor lo estás viendo. Y dices, ¿pero qué estoy viendo? Claro. ¿No? O sea, veo un pájaro. Tiene plumas. Y pico. ¿No? Pero ¿qué es? ¿Qué realmente estoy viendo? ¿Qué realmente estoy viendo, no? Uh-huh. Y entonces, ¿qué tiras de guía o de hablar con otro y de fijarte en cosas como, vale, me voy a fijar cómo tiene el pico, me voy a fijar en los colores. Y, o sea, que así en vacío. Una guía no es una clave de identificación, una guía es algo que te sirve de referencia, de orientación. Entonces, así en vacío, yo me puedo poner a buscar todas las imágenes de la guía que no. Eso es lo que hacíamos nosotros antes. Claro, y no dábamos una. Claro, como con los sonidos, igual, ¿no? O sea, si los oigo todos juntos, no me entero de nada. Uh-huh. Una guía es simplemente una referencia de que, vale, más o menos sé que es rechonchito, que vive en el agua, que se mueve de esta manera, entonces me suena a que puede ser, porque ya lo he visto otras veces, o sea que aquí hace mucho la experiencia, de esta manera, entonces una garza, ¿no?, por ejemplo, que es como más grande y más clásica. Yo veo un pájaro grande que se mueve y que vuela de tal manera, entonces me fijo en el color de las alas, en el pico, en cómo tienen las patas, cómo lleva el cuello puesto, y eso lo veo en la guía y me orienta, es la garza real. Pero imagínate que vas, que haces un viaje a un entorno desconocido que no tienes la guía y no conoces esas especies. Sí. Y solo tienes la observación, ¿no? O sea, no tienes como un mapa de lo que hay, ni la orientación esa de. Como es este hábitat, pues voy a poder encontrar tal o cual. Claro. ¿Qué haces? Es lo que ves. Uh-huh. Lo que haces es abrir los ojos más, ¿no? Eso es. Porque no tienes. Y a lo mejor ves lo mismo, pero no lo entiendes, ¿no? O no, claro, lo. Efectivamente. O no sabes explicar lo que has visto. No lo identificas, exactamente. Pero. No lo identificas. Claro, a mí, yo como tampoco sé mucho, o sea, yo lo que me pasa muchas veces es que es como, ¿cómo se dice? Entrenar la mirada, ¿no? O sea, yo muchas veces veo algo, no sé lo que es, pero digo, vale, me voy a fijar eso, en cómo, qué colores tiene, tal y cual, y entonces luego llego a alguien que sabe más que yo y le pregunto, he visto un pájaro que tiene el pecho blanco, vuela muy rápido, hace cabriolas volando y no para. ¿Qué es? Adivinanza. Y ahí, bueno, pues si hay suficientes pistas, alguien me podrá decir algo. A ver ese. ¿El del árbol? Sí. Mira, eso es una curruquita, pequeñita. ¿Ya se ha ido, no? No, está ahí debajo. Ojo, una curruca de estas atricapila, de las capirotadas. ¿A la derecha? Se ha bajado. Había a la derecha, ¿ves? Ahí. Ahora vamos a la derecha, ¿no? Sí. Ah, sí, sí, sí. ¿Y por ya qué? Se ha escondido, ¿no? Ahora sí. Eso es. Ahora sí. Se ha escondido. No me podía ver. Pues yo ahí, he visto algo que se movía, rechonchito, pequeñín, no es un gorrión. porque no era un gorrión. O sea, como que hay cosas que puedes descartar un poco ya porque ya las sabes. Y me ha parecido algo eso, tenía el dorso gris, la cabeza con una capirote. Y yo hago la apuesta. Luego ya, que sea verdad, es probabilidad, ¿no? Esta parte del río, ¿eh? Muy bonita. Sí, es que además estamos teniendo mucha suerte, ¿eh? Hay miles de colombianas. Porque no hay nadie, está muy tranquilo y como ahora ha dejado de llover además, han salido así más. Y hay un montón de golondrinas, ¿no? Sí. Al otro lado hay un bicho. Sí, es negro con la. Sí, se está acercando a la. Al... Justo en el hueco que hay en el otro lado, en la entrada de. Se están moviendo, ¿lo veis? A la derecha, un pato, ¿no? De frente. Tiene uno a la de real, a la de frente. No, anda muy raro. Pero no lo consigo enfocar. Es un pato. A la derecha. ¿Un pato? Sí, un ana de común. Sí, ahí a la derecha. ¿Era un pato? Sí. Me había parecido otra tiene cosa. Tiene trozos blancos, ¿no? Sí. Y la cabeza verde, ¿no? Sí. ¿Se ha escondido? No, está ahí, lo que pasa es que no se le ve. Está ahí a la derecha, el carrizo ese. Es cierto, cuando se para lo dejas de ver, ¿no? Eso es. Cuando se para no lo ves. Solo ves si se mueve. Fíjate, aquí hay cientos de golondrinas, ¿eh? Bueno, cientos no sé, pero. Pues seguiremos la semana que viene, si os parece, con el libro este de la filosofía china, pero mientras. Bueno, he ido tomando unas notas sobre. Eso que hicimos en la laguna observando aves y he entresacado unas frases, así lo voy a leer en un momentito. Lo que he entresacado es lo siguiente. Cuando no hay mucha luz no se ven bien los colores. Aunque lleves prismáticos, si no enfocas no ves bien. Y a veces mientras enfocas lo que veías ya se ha ido. Los prismáticos que dan mucha amplitud de campo no son buenos para ver detalles. A veces no ves al somormujo, pero sabes que está allí porque ves la estela que ha dejado en la laguna. Y también a veces oyes al cuco pero no lo ves. Sabes que está, pero no puedes verlo. Es más difícil identificar un animal que un vegetal, porque el animal se mueve y no te da tiempo de verlo bien. Pero, paradójicamente, el animal lo ves mucho mejor cuando se mueve. Si conoces lo que esperas ver, vas a identificar mucho más. Para orientarte necesitas puntos de referencia y la guía te sirve como clave de identificación, pero no la puedes usar en el vacío. Y, por último, lo más importante, hay que entrenar la mirada. Y hasta aquí ha llegado esta tarde una línea sobre el mar.